Ah, sí, que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira, 94.5 Radio Emisión en Lara y parte de Portuguesa, y por supuesto Radio Venceremos allá en Carora, pero también sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rodolfo Michinox, y quien les habla, Inair Mansur, en los controles como todos los días, por supuesto, nuestro operador DJ. Recordamos también que se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y también a través del Twitter @contraataque963. Por supuesto, no pueden dejar de revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, que está todos los días actualizado y bueno, sale toda la información que aquí decimos. Así correcto, y no ir a las 5 y 7 minutos de la tarde. Tenemos titulares, muchachas. Por supuesto. Hablen claro. Porque es que Venezuela es desastre. Porque esto es una cosa espectacularmente mala. Nada más y nada menos que nuestro presidente Nicolás Maduro, primer presidente chavista, dice que nueva economía productiva tiene 11 motores para el desarrollo de la patria. En programa de ayer, en contacto con Maduro. Bravo. Y por aquí, por supuesto, no podemos dejar pasar por debajo de la mesa el Día Internacional del Libro. Una noticia que tiene Correo del Orinoco, del corazón a las páginas, que desarrollaremos más adelante. Y yo tengo por aquí también que el gobierno dota de 23.000 computadoras a universidades del país. No puede ser, eso es una noticia seguramente de terror. Ah, eso no lo dudes, que eso va a ser catastrófico. Y por supuesto, en el plano internacional tenemos por acá una buena noticia. Excelente. Nada más y nada menos que Petro regresa a la alcaldía de Bogotá. ¡Qué bueno, chavo! qué bueno que el pana Petro, que no es Pekov, es Petro. Petro, y las revoluciones lo acompañan. Y lo salven de ese Pekov. Ay, Dios mío. Apegate. Son las 58 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y aquí, desde Alba Ciudad, Radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos vamos a un corte cultural musical y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Con cultura. Amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3. Continuamos aquí en este contraataque, lo que Grilla Mediática. En la casa cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que nos pueden escribir a través del 0416-534-8710 y también a través de nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963. Tenemos en Caralibro Facebook Contraataque Pendiente, así que pueden formar parte de nuestros amigos y opinar ahí también. Así mismo, así mismo. Tenemos buenas noticias. Así oh, es, ¿qué buena hay por ahí, vibra? ¿Qué hay por ahí? Bueno, nada más y nada menos que la nueva economía productiva tiene 11 motores para el desarrollo de la patria, nos lo dijo el presidente Maduro en la conferencia que se instalará el día de hoy. La conferencia de paz. Conferencia de paz económica. Dice por acá que el objetivo es lograr esfuerzos de todos los sectores productivos de Venezuela para impulsar una nueva economía productiva para producir todo lo que necesita nuestro pueblo. El presidente también adelantó que están, bueno, identificados ya 11 motores productivos para empezar a desarrollar la producción nacional en diversas áreas como, bueno, la petroquímica, agroindustria, alimentos, construcción, autopartes, las grandes misiones, educación, tecnología. Hemos identificado 11 motores que pueden llegar a 15 y que otros subsectores que vamos a activar para darle un nuevo impulso a la actividad socioproductiva de la nación. ¿Qué tal? Más fino, ya se culpa de quién. También destacó que la rama turística debe ser una de las áreas que debe seguir creciendo en este año. Este 3% de que tenemos ahora en el sector turismo debe crecer mucho este año. Vamos a pulir ese plan de expansión turística. Tenemos un mercado turístico diverso, gústele a quien le guste. Y en pleno crecimiento debemos aprovecharlo al máximo, dice. Justo lo que estábamos hablando ayer. Presidente. Comentando sobre el turismo. Nico. ¿Qué tal? ¿Qué más hay por ahí, muchachos? Había una segunda noticia por ahí. No ir. Bueno, porque el Día Internacional del Libro, que es el corazón de las páginas, ¿no? Desde las alturas, por aquí nos dice. Quería yo sin mis libros. Compadre. De mi vida. Las alturas nos dice el Correo del Orinoco del Parque Nacional Guaraíra Repano. Se ofrece este miércoles un recital de poesía donde participarán los poetas venezolanos. Es más que portadas, páginas y lomos. No se ancla únicamente a lo físico. Son realidades posibles, literarias, científicas y de otra índole, reposadas en algún soporte. Eso lo hace personal, transferible y social. Ese es el libro. El 23 de abril, bueno, el mundo celebra el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, junto con el Día Mundial del Idioma en Español. Si el Derecho de Autor es algo bastante debatido. En conmemoración al escritor y poeta Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Bueno, Venezuela también se ha legislado con la finalidad de salvaguardar la promoción de la lectura y proteger los derechos de autor. La Ley del Libro señala en su artículo primero, entre otras cosas, se declarará de interés público la salvaguarda, promoción y difusión del libro en todo el territorio nacional, así como el desarrollo y fomento de la industria editorial venezolana. Así que, bueno, un aplauso para todos los libros. Y si algo ha sido aquí culpa de Chávez y Maduro, es la promoción eterna de la lectura. Así mismo, y lo pudimos ver en esta el aumento de la cantidad de personas leyendo. Donde el acceso, bueno, a cualquier texto, sea derecho o izquierda, realmente es accesible. O sea, la gente puede acceder a textos como otras partes. Vinieron compañeros de Brasil, compañeros de Perú, el embajador peruano quiso y quiere copiar esta modalidad que tiene el gobierno revolucionario de que todo el Estado se ha convertido en una gran editorial. A ellos les sorprende eso. Y en Brasil los textos son carísimos. Y así, bueno, en diferentes compañeros de Latinoamérica que vienen. Se sorprenden de la gratuidad y de lo barato de los libros aquí en Venezuela. Vienen específicamente a las ferias internacionales del libro en Venezuela. A ver, ¿no? Esta explosión literaria que hay. Todos los años. Correcto. Son las 5 y 15 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y nos vamos a una noticia, Puchi. Que no puede ser otra cosa sino de terror. No puede ser otra cosa Puchi, sino catastrófica. ¿Qué pasó? Cuéntame. Gobierno. Gobierno. Dota de 23.000 computadoras a universidades del país. ¿Por qué? No, no les instaló Dota. Dota, 23.000 universidades. Ojo. No instaló Dota, no. El gobierno Dota. El gobierno Dota computadoras. El gobierno nacional inició este miércoles un plan de dotación tecnológica a instituciones de educación superior de Venezuela, con la distribución de 23.340 computadoras en todo el territorio nacional, informó el ministro de Educación Universitaria Ricardo Menéndez, alias Metralleta, desde el Consejo Universitario Francisco de Miranda en Caracas. Se trata de un programa que responde a uno de los planteamientos del gobierno de calle, promovido por el Nico Chavista Castro Comunista Nicolás Maduro Moro. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! Maravilloso. Esto solamente es posible. Mira, pero tú dices 23.000 computadoras. Y tú imagínate, no, eso, cuando, eso ni es la radio completa, repleta de computadoras. Son como dos casas, cinco casas. Una parrán de computadoras. Llenas de 23.000 computadoras. Hay que verle la cara realmente. Ah, por supuesto. Por supuesto. En software libre. Maravilloso. Un Linux. Canaima. Distribuyéndose por los mundos. No, y sobre todo porque las universidades, por lo menos la central, no sé si estará, supongo que estará dentro de esas universidades, tenía unas computadoras del siglo... prehistóricas. Siglo XIX, que no existía Arocha, la computadora. ¿Qué hace con los presupuestos, Arocha? Eran malísimas. Pésima. Arocha, esas computadoras que miden más de 2 metros ya no funcionan. Ojalá, ojalá, miren. Esa computadora que tiene que darle con la manivela. No prende. Esas calculadoras, no. La primera. Los abacos ya no son para la escuela de ciencias, Arocha. Imagínate, cuando uno va a buscar a la biblioteca, esas computadoras, bueno, hacen lo posible por encontrar los libros que uno necesita. Ellas hacen lo posible. ¿Sabes que no verás tú en la Universidad Central? ¿Qué? Que los estudiantes reclamen sus derechos a los laboratorios, reclamen. O sea, ellos están manifestando por cualquier cosa, pero no por realmente las reivindicaciones estudiantiles que tienen que tener. Que Arocha rinda cuentas, que invierta. Desde los años 80 no se invierte en la Biblioteca Central. Hay un grupo que siempre está pendiente de hacer esas reivindicaciones. Los jóvenes revolucionarios bolivarianos están activados con sus reivindicaciones. Exactamente, pero hay una gran parte que se suma a los planes imperialistas. Al teatro, lo tuyo es puro teatro. No, tengo una buena noticia por aquí. Ay, yo puedo anunciar una del teatro. Sí. Porque hay salas para la gente que ya, por supuesto, ya no hay cupos para ninguna sala de teatro. ¿Este comunismo? Sí, ya averiguaste. Sí, me puse poco. Bueno, por lo menos en las... Pero ya te fuiste a todos los dos teatros, pues yo también estaba pendiente. Pero puedes hacer colas. Ajá. Sí. En las salas previas, porque hay gente que por lo menos adquiere las entradas, pero que no por alguna existir. Razón no asiste. Uh-huh. Y así bueno, tú puedes entrar pagando igual tu cuota en la entrada. Pero aparte, bueno, vamos a hacerle... Nosotros estamos gratiñando. ¿Gratis? Sí. Ay, qué bueno. Qué bueno. Sí. Ah, eso bueno, la gente que no tiene entrada. Entra gratiñán porque ya la entrada se pagó. Ya se vendieron las entradas. Ah, excelente. Bueno, esa no la sabía. Pero bueno, claro, formas, hay que aclarar que sí quedan puestos. Si la sala está completamente repleta, ¿no? Entonces no vaya a ser que estén diciendo que uno mandó a la gente. Si ustedes ven repleto los teatros de cola afuera, es que contraataque lo escucha toda Venezuela. Pero no, espacios abiertos como son los espacios del Eje del Buen Vivir, espacios de la UNIARTE, hay obras que se están realizando a las 7 de la noche. Por lo menos ahí vamos a tener la compañera Margaret el jueves y viernes a las 7 de la noche en el Eje del Buen Vivir, con un monólogo de Bellísima. Ay, excelente monólogo. Ay, lo voy a ver. Estética burguesa. Los biopolímeros, muy interesante realmente. Qué bueno. Por aquí tengo una buena noticia específicamente con lo del libro, y es que el ministro Fidel Lorbarito invitó al pueblo a jornadas de lectura en Plaza Bolívar al país. El ministro de la Cultura, Fidel Lorbarito, invitó este miércoles al pueblo a acercarse a todas las 24 plazas. Así que si vas por la Plaza Bolívar, vas a poder disfrutar de jornadas de lectura que se están llevando a cabo con motivos de la celebración del Día Mundial del Libro y del Idioma. Es sabroso. ¿Y eso es culpa de quién? 24 plazas. Todo es por culpa del Chávez. Y Maduro. Mira, pero por aquí tengo la información La mejor información internacional del día. La aquí. ¿Qué tal? En detalle, Petro regresa a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué tal el alcalde Gustavo Petro regresa a la administración de la capital colombiana tras la polémica por su destitución? Pero tras su restitución, se reactiva el proceso de revocatorio que había sido suspendido, además de la impugnación que presentará el procurador general. ¿Qué tal? La polémica, bueno, ha envuelto la gestión del alcalde bogotano Gustavo Petro, producto de la insistencia en su destitución, ya saben. No, y movilización popular a nivel nacional. Tras poco más de un mes de su salida de la alcaldía y a dos días de haberse nombrado una alcaldesa sustituta, ¿qué tal? Petro... Son mascaretablas. Santos es mascaretabla. Eso es como que si la destitución que hizo el Tribunal Supremo de Ceballos y del otro de San Diego, no me acuerdo cómo se llama, Escarano. De Ceballos y de Escarano. El Tribunal Supremo hubiese dicho, ustedes estaban destituidos por terroristas, guarimberos, etcétera, por todo lo que hicieron, y ahora el alcalde de San Cristóbal va a ser Ricardo Menéndez, y el de San Diego va a ser María Cristina Iglesias. Así hizo Santos allá en Bogotá. No, y lo destituyó. Fue totalmente caretabla. Lo destituyó. No se llamó a elección. Te vas del cargo, así. Ahí le cantaron, te vas porque yo quiero que te vayas. Pero bueno, resulta que la competencia aquí, que es el Tribunal Superior de Bogotá, le retomó a su cargo este miércoles, bueno, como consecuencia de una orden que emitió y se ejecutó. Y en vez de cantarle la ranchera, por le cantaron... Por aquí, por ejemplo, ¿por qué fue destituido en el... portal de Telesur nos indican que el alcalde bogotano, cuya elección fue producto de la voluntad del pueblo, fue destituido oficialmente el 19 de marzo por el presidente Juan Manuel Santos por la en la Procuraduría General de Colombia. Acusó al burgomaestre de incurrir en faltas disciplinarias por irregularidades en un nuevo esquema de recolección de basura. Sí, no, más caretas se mueren. El señor, en vez de dar su discurso de pie, lo dio sentado. Destituido. Sí, no, imagínate que la lucha contra Petro inició en diciembre del 2003 cuando un delegado llamado Alejandro Ordóñez anunció la destitución del alcalde y lo inhabilitó por 15 años. No, sí, inhabilitado políticamente por 15 años. ¿Qué tal? 15 años de... Ay, así como Dios. La senadora Piedad Córdoba, que fue destituida y inhabilitada políticamente. Tiene miedo a líderes populares. Tiene miedo a la revolución, vale. Le tiene miedo a la ola chavista por todo este continente. Y más en Colombia, que tiene una situación tan compleja, con tantos movimientos sociales, que, bueno, buscan el poder porque ya están cansados de tanto paramilitarismo, de tanto... Sí. No, y lo bueno de esto es que, bueno, los bogotanos se unieron para alzar la voz de protesta que fuera restituido a su cargo. Eso es algo que hay que aplaudir. Nosotros nos vamos, pero ya volvemos. El pueblo nos hará volver. 5:24 minutos de la tarde, ya venimos con más este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Allá. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Generación de Oro en el año de la juventud. José Gregorio Peña es un destacado atleta venezolano. Su especialidad son los 3.000 metros con obstáculos, una prueba que es como una metáfora de su vida, en la que para triunfar ha debido superar numerosos obstáculos, los cuales se han encargado de enseñarle a Peñita, diminutivo con el que es conocido entre sus familiares y amigos más íntimos, que solo es a base de fuerza de trabajo, perseverancia y convicción que los sueños se hacen realidad. Nacido hace 27 años en la población de El Corozo, estado Guárico, José Gregorio conoció muy pequeño las implicaciones de quedar sin casa, luego de que una crecida del río Torbes lo dejara sin hogar. Desde entonces, las necesidades estuvieron a la orden del día para Peña, quien creció entre la casa de sus abuelos, la casa de su padre y la de su mamá en El Corozo. Pero nada de eso le impidió crecer como un muchacho de bien. Afortunadamente, siempre tuvo un especial gusto por el deporte, actividad que se convirtió en el camino hacia su mundo ideal. Este atleta, orgullo de Venezuela, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en México

solicitar una canción, pueden mandar un saludo a una persona que ustedes conozcan, que nos esté escuchando, por supuesto. Mentira. Sugerencias, reclamos y todo aquello. Participar en nuestras secciones. Pero ahora nos vamos a ir a nuestra sección de la hora, el minuto siguiente, que no es nada más ni nada menos que tostón de arepa. De arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! O el despecho, mejor dicho, de Valentina Quintero por el aumento del turismo y su ataque al destino más chévere. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Nadie se va a creer que Venezuela es el país más chévere. Ay. Dijo la comunicadora social Valentina Quintero, despotricando del programa vacacional Venezuela, el destino más chévere. Bueno, la campaña promocional del destino de Venezuela. Valentina Quintero dijo eso. Así mismo. Del Ministerio de Poder Popular para el Turismo, MinTur, dio excelentes resultados en las últimas temporadas vacacionales como Semana Santa. Sin embargo, según la opositora Valentina Quintero, nadie se va a creer que Venezuela es el país más chévere para hacer turismo. Veamos cómo resultaron las cifras en su intento por opacar el turismo nacional. Por vía terrestre, la movilización de los temporadistas aumentó un 30%, a pesar de la afirmación de Quintero, quien describe a Venezuela como un destino difícil para el desplazarse como la conexión dentro del país. En avión, porque las carreteras están muy, muy, muy mal. Aseveró, esto era muy costoso. Sin embargo, sucedió que en Semana Santa el tránsito aéreo aumentó un 116%. Pasando de 277.000 pasajeros en el año 2013 a 598.000 viajeros. ¡Wow! De 277 a 598.000 viajeros. ¡Qué chévere! ¡Tostón de arepa! Pero hay más, porque por otro lado esta vez, por la vía marítima, el Ministerio de Poder Popular para el Transporte Acuático Aéreo, Heber García, y bueno, informó del aumento de circulación de un 77% en comparado con el 2013. Wow. Es decir, que el ferry viajaron 5.487 pasajeros desde el puerto de La Guaira al estado Nueva Esparta, solamente en ese puerto. Imagínate, pero es que es algo... Hay más, pero bueno. Definitivamente esto es un tostón de arepa, ¿no? Porque como una persona, Valentina Quintero, que así ha hecho por mucho tiempo... un programa, varios programas, promocionando el turismo en Venezuela, es algo totalmente descabellado, ¿verdad? Que es un tostón de arepa, que diga que Venezuela no es el destino más chévere. O sea, bueno, que ya sabemos por qué antes la gente realmente, cómo durante, porque eso fue un... Ella estuvo durante, ¿cuánto tiempo? 10 años aproximadamente. Eterno. Supuestamente promocionando que la gente debería visitar. Ya vemos por qué la gente no te creía, más bien a ti el cuento de que Venezuela sí es un país de un destino chévere. Mira, por acá también hay que resaltar el tema de que Valentina Quintero tiene una agenda, por supuesto, donde te... Una guía que, bueno, ella apunta a todos los destinos, pero bueno, seguro que todas estas nuevas playas, nuevos centros, nuevo turismo comunal no aparecen en esa agenda, entonces ya ella está, bueno, un poco molesta porque esto es el turismo que ella manda hacer no es el que aparece en su guía. Ah, claro, que ella hace un turismo elitesco, por supuesto, y seguramente recibe una comisión de todo lo que ella promociona. Oh, tostón de arepa. Ah, ahí es donde está la verdadera realidad. Lo que pasa es que como en Revolución se abren los destinos turísticos a la mayoría de la población, o sea, nosotras, la gente del pueblo, entonces ahí es donde se molestan las personas que quieren apropiarse de todas las cosas y, por supuesto, hacer especulación con los destinos turísticos. Pero hay un plus. hay un plus. Totalmente. Exactamente. Un plus de tostón de arepas, Puchi. Escucha esto. Tostón de arepa. Y lo pueden leer en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Incautan super marihuana transgénica a guarimberos de Chacao. ¡Sí! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tostón de arepa! Tostón de otra cosa. O sea, Popeye comía espinaca, muchacho. Popeye comía espinaca, no marihuana. Tras dar detalles acerca del allanamiento que se realizaron el pasado lunes en el municipio Chacao, Estado Miranda, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que durante el procedimiento se logró también la incautación de cantidades de droga transgénica, ¿qué tal? Llamada Crispy, la cual es usada para exaltar los ánimos. Ah, okay. Aparte de eso, se incautó una pistola de 9 milímetros, cargadores y explosivos de diferentes naturalezas. Dice que la distribuyen a los muchachos que están participando en las acciones violentas del municipio. ¿Qué tal? Con razón. Uno dice, bueno, pero es que esa gente no tiene como sentido común. Como que tiene los ojos un poco alterados. Su respiración es un poco extraña. Tienen demasiada hambre porque todo el mundo les lleva Gatorade. Cachito, yogur, cremado y, o sea, completo. Tú sabes. Tostones de arepa también comen. Ay, no. Arepa con pan también comen. Empanada con arepa también comen. Pero es que tú ves la foto y aparte es como un sándwich con la marihuana. Es como que comen eso. Bueno, hay que ver. Déjense de eso. Por favor, Capriles, María Corina. Por favor, muchachos. ¿Cómo pueden pervertir así a la juventud, a esa juventud que está ahí? Bueno, desastre, un desastre, totalmente un desastre. Y esto solamente lo puedo escuchar y compartir con el Contraataque en nuestra sección Tostón de Arepa, porque esta y más noticias puedes consultar en contraataqueguerrilla.blogspot.com y, bueno, enterarte de cada tostón, cariño. Nos vamos a ir un corte y ya volvemos a ir. Así es, con la guerrilla mediática. En la casa. Nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. En el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles. Es la fantasía que vuela el alma de los poetas, la llevan los mentirosos como auras en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente, conoce bien el camino de la sangre de la gente, y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrá por qué los grandes tienen hijos de papá, y ven la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor, podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. En el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles. Árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza. Quien lleva luz se acostumbra a que la sombra le acecha. Y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla. Pero a vender limonada y a llorar a la capilla. Y siempre lista la sala para aterrizar en pista. Que camarón que se duerme, se lo comen los turistas. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nacimos bien ángeles todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y estamos escuchando Buena Fe. Compañeros cubanos, todos nacimos ángeles. Ya lo que nos convertimos después que crecemos. Muy bonito tema de contraataque, por supuesto, de Alba Ciudad. Y todos estos temas te los puedes descargar en albaciudad96.org. También nos puedes escuchar en línea, en la web. Escuchar en vivo y puedes, bueno, escuchar programas retransmitidos. Y también los puedes retransmitir en tu radio comunitaria, comunicándote con los compañeros de Enlace Comunal de Alba Ciudad. Y se hacen todas las gestiones. Pero bueno, ¿y por qué tan bajito? ¿Por qué tan bajito? Pero nos vamos a ir a una sección, nuestra sección, la sección más esperada de todos los días, los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, en este momento, tum, vamos a llamar algunas clínicas veterinarias. Tum. Puchi se ríe. Estamos llamando. Consultorio veterinario. ¿Aló? ¿Aló? A ver cuál es el impacto. Todas personas que tengan felinos, perros, aunque crean que estos animalitos no necesitan atención, pues sí. Y el gobierno está intentando regular esta asistencia a animales domésticos. Vamos a hacer un intento de comunicarnos con ellos. Ajá, ahora sí. Por favor. No cae. ¿Cuánto creen ustedes, estas personas que nos están escuchando? Su llamada será desviada al buzón de mensajes al finalizar el tono. Nada. Bueno, esto es en vivo totalmente. Por favor, escríbanos un mensaje de texto con su nombre y el de la mascota. En caso de emergencia, comuníquese al 991-9598, Veterinaria Mordisco. Después del tono, grabe su mensaje. 991-9598. Para más opciones, marque la tecla numeral. Ok, vamos a intentar llamar El Mordisco. Clínica Veterinaria El Mordisco. Nada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Ay, buenas tardes. ¿Esa es Clínica Veterinaria Mordisco? Sí. Ah, mi amor, ¿en cuánto tiene la trifelina? En 200. ¿200? Uh-huh. Wow. ¿Y la vacuna normal para gatitos, para perros? Es que aquí se la hace con chequeo, porque a veces las mascotas están enfermas y no se pueden vacunar. La gente la vacuna como sea. Ah. Se hace un chequeo, un control, y el doctor decide qué vacunas le va a poner. ¿Cuántas vacunas son la trifelina? Que es un cachorrito. Sí, tiene como 6 meses. No, es adulto. Ah, después del año. Ya lo pasó de los 4. Eso le pone la antirrábica, la trifelina y se desparasita. Y salen 200 bolívares. ¿Y toda la consulta? La consulta es 500. ¡Oh! Dios mío, qué costoso. Nah, guara, 500 nada más por hacerle un chequeo. Iba bien, todo iba muy bien, pero el tema no es solo la vacuna, sino que como a la consulta. 500. Qué horror. O sea, claro, te dicen la trifelina 200, pero ellos para poner la obviamente trifelina... Obviamente la tienen que pagar la consulta. Pagar la consulta para... 700. Pero no te mortifiques, ya no tienes que ir al mordisco a que te saquen de un mordisco los reales, porque está la misión Nevado y sus operativos de fines de semana que están en todo el territorio nacional. Así que Nair, cuéntanos, ¿cómo te fue con tu nueva perrita? Maravilloso, mi nueva perrita, como si coleccionaria, no mentira. Llegó a la familia una nueva miembro y se llama Urquilla. Y fue maravilloso porque enseguida nos conseguimos con un operativo de Misión Nevado que es muy bueno realmente en el Parque Los Caobos. No, en el Parque Los Caobos están los fines de semana, pero esta vez cuando yo fui fue en la Candelaria. Y fue excelente porque había una cola de perros y gatos. Y bueno, ustedes pueden hacer su cola y gratuitamente ellos le van a colocar la vacuna que por supuesto le haga falta a la mascota que tú lleves. Si llevas un gato, si llevas un perro, bueno, eso dependiendo cuántos meses tengan. Ellos conocen ahí. O sea, te hacen una consulta también. Te hacen una consulta, te dan un asesoramiento. ¿Cuánto cuesta la consulta en la Misión Nevado? $0. $0. La vacuna, $0. Cero y la bolívares. Sugerencia, $0. $0, porque esto es una Misión Nevado, es algo que nació del corazón de la revolución y como conversaba el otro día con Gustavo, era algo que la gente ya venía haciendo desde hace tiempo voluntariamente y bueno, lo que hizo fue materializarse como una política pública. Entonces eso fue maravilloso y bueno, también ellos realizan constantemente jornadas y pueden a través del Twitter, como que me informa Nadesca. Ellos colocan constantemente cuándo van a tener jornadas de vacunación o de revisión de los animalitos que ustedes lleven para allá. Mascotas, gatos. Ah, por cierto, si quieren adoptar... Hámster. Si quieren adoptar, ellos también, aparte de recibir y hacerle chequeo rutinario a las mascotas que llegan ahí y vacunarlas, ellos tienen también... perritos, animalitos para que ustedes adopten, gaticos. Bueno, quien esté interesado o interesada en adoptar, bueno, ya sabe que dentro de estas jornadas también hay animales para la adopción. Así que toma nota porque este domingo 27, jornada de adopción, consulta, vacunación ¡bravo! Y donativos en el Parque Pérez Bonalde en Catia, Caracas. Así que ya sabes, en el Parque Pérez Bonalde de Caracas, vacunación, consulta, adopción y donativos. Si tienes plaza, algo, plaza Pérez Bonalde. En el parque de Pérez Bonalde, en Catia. Bueno, ahí dice directamente @ Misión Nevado en Parque de Pérez Bonalde, en Catia, Caracas. Así que si se meten en el Twitter, ahí pueden consultar, ya sabes. Lleva tus mascotas, lleva las mascotas del vecino, vamos a hacer ese... para colaborar con esta gran misión. Porque ocurre mucho, Iroja, que la gente mantiene a los animales que se encuentran, a veces los perros que se encuentran, por ejemplo, en la calle, porque viven ahí, pero la gente se encarga de darle comida, claro, porque no de tienen... bañarlos a veces, no asumen una responsabilidad completa, pero sí por lo menos de alimentarlos y de mantenerlos en buen estado. También sirven que se pongan de acuerdo y vayan a esa jornada y que, bueno, vacunen, ya que ese es algo que nace voluntariamente, pues. Entonces ya saben que con estas jornadas también pueden hacerle mantenimiento, digamos, al perrito de la cuadra, que siempre hay como dos perritos que están por ahí. Bueno, yo he visto últimamente, por ejemplo, en la Plaza Bolívar, unos perros maravillosos, bellos, bellos, y son perros de la plaza. No son perros que tengan un dueño específico, sino que la gente que está alrededor en la plaza se encarga de bañarlos porque están totalmente siempre limpios. Pero igual, y alimentarlos igual y por supuesto vacunarlos. Siempre es preferible adoptarlos y llevárselos a casa porque ellos pasan bastante trabajo en las calles. Así que no compres perros, déjate de comprar perros de marca y todo. No hay perro nada de marca. Raza la cuestión. Sí, pero es que casi que es una marca. Sí, pero lo utilizan. Lo utilizan como una marca. Son perros que te salen 28 mil bolívares, 17 mil bolívares, 12 mil bolívares. Pero tú has visto tanto perro callejero por ahí que hay sueltos y que son muchísimo más fieles. Ya tú sabes que no van a crecer más si son adultos o si son cachorros. Bueno, también lo puedes hacer. Tenemos. Sí, nos vamos a ir a nuestra sección. Que ya no... Pulga, ¿quién tiene pulga? Puchi. Bueno, a veces. Sí, todos somos parte de un puchi con pocas pulgas. Mira, vámonos a nuestra última sección del día. Cotufas explotadas. Del extraño mundo de las cosas explotadas. Miles de venezolanos y venezolanas desbordan el terminal de la bandera desesperados por emigrar a España, Estados Unidos, Japón o Australia. Una investigación periodística muy seria, por supuesto, nos ha llevado a concluir que la afluencia de temporadistas en el terminal de la bandera se deben a que miles de venezolanos buscan salir en autobús a España, Japón, Australia y otros destinos extranjeros. No quisimos acercarnos a preguntarle a los temporadistas por miedo a que nos salgan con una grosería ante la evidencia de su presencia en el terminal. Sin embargo, pudimos deducir, sin lugar a dudas, que pretendían huir del país. Los pequeños bolsos delataban que dejan todo atrás y se van a otro país a empezar de cero. Así es la desesperación que sienten esas personas en el terminal. Esta es una de las demostraciones más de la terrible crisis que sufre nuestro país, presas del castrochavismo-madurismo que nos aqueja. Reporto para ustedes, Globo Terror para cotufas explotadas, la verdad sea dicha. Y esto, bueno, referente a cómo estaban esos terminales la semana mayor, sangra. Así es. Toda una semana sangra y, por supuesto, claro, la gente está muy desesperada, totalmente entregada a la desesperación, a la desidia, a la tristeza. Por eso en la bandera. Y acudieron grandes balnearios para liberar sus culpas. Y fue muy terrible. Y frustrante, sobre todo frustrante. Totalmente. Pero bueno, ya este programa llegó a su fin. No puede ser. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque mañana igual nos vamos a ver a las 5 de la tarde. Es la cita de 5 a 6 p.m. con el contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Y recuerda que nos puedes seguir por @contraataque963 en el Twitter. Y por supuesto visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así es, y como todos los días decimos hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. En la casa. Estaré cuando amanezca, voy a estar.